Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto nuevamente recibirlos aquí en La Ensalada. Pásenle para que estemos en frecuencia modulada, generando conciencia y reflexión en torno a temas de sustentabilidad, de cambio climático, de medio ambiente y todo aquello que se aderece con una buena intención para los futuros venideros. Yo soy Citlali Aguilera y es un placer tenerlos aquí en La Ensalada. En esta ocasión vamos a hablar sobre la bicicleta como símbolo, como herramienta y como vehículo de la sustentabilidad. A nombre del equipo de Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV, que está conformado por Paco Aragón, Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente, pues queremos darles esta afectiva bienvenida muy a sana distancia. Entonces, pues en esta ocasión, como les comento, vamos a hablar sobre la bicicleta, que es un medio de transporte, fíjense, sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que está contribuyendo desde sus inicios a la gestión ambiental, además de que beneficia nuestra salud cada vez que pedaleamos en ella. La bici puede servir como instrumento para el desarrollo sustentable y no solo como un medio de transporte, sino también un facilitamiento nos da para el acceso a la educación, la atención a la salud y sobre todo del deporte. Y como les comentaba al inicio, es un símbolo de transporte sostenible, ya que transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la producción sostenible de vehículos, pues que no solamente tienen que tener como combustibles a los fósiles, como es el caso de un auto. Además, y es por eso que repercute beneficiosamente en el clima, poniéndole un freno al cambio climático. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando, de la relación entre la bicicleta y su usuario, de cómo fomenta la creatividad, la participación social y permite al ciclista conocer de primera mano el entorno local. Aquí quiero compartirles una décima que escribí a propósito del tema del día de hoy, la bici y la movilidad sustentable. Si camino la ciudad o la ruedo en bicicleta, florecerá la banqueta en verdor y en humedad. Volverá la humanidad a recordar con certeza que todo cambio comienza si germina una semilla por los pies del que camina sintiendo la naturaleza. ¡Comenzamos! Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre la bicicleta y sobre la movilidad sustentable estaremos hablando en La Ensalada de esta mañana. Recordemos que la movilidad sustentable es un modelo de traslado de bajo consumo de carbono y pues por lo tanto es saludable para el ambiente y también para nosotros, ya que privilegia el elevar nuestra calidad de vida urbana y el bienestar colectivo, así como la creación de espacios públicos confortables que favorezcan la convivencia ciudadana. Es por ello que el día de hoy todos los ensaladeros nos subimos a la bicicleta y vamos a platicar con un invitadazo el día de hoy, que es parte de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y es el encargado del Eje de Espacios Universitarios y de Movilidad Sustentable. Vamos entonces de lleno a esta entrevista. Germina tus ideas. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Oigan, pues estamos muy contentos de tener aquí en los micrófonos de la ensalada y a muy sana distancia a Rafael Ortega Solís. Él es encargado del Eje de Espacios Universitarios y también de Movilidad Sustentable en la Universidad Veracruzana. Y bueno, él es integrante de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, mejor conocido como COSUSTENTA. Es agrónomo, activista en pro de la bicicleta y justamente de este artefacto que nos ha transportado a dos ruedas desde hace algún tiempo, es que vamos a estar hablando en esta ocasión aquí en la ensalada. Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo y dónde te encuentras? Bienvenido. Hola, Citlali, gracias. Pues andamos aquí en casa todavía. ¿Ah, sí? Esto es la pandemia, pero pues aquí trabajando un poquito. ¿Qué tal? Mira, hasta se escucha un pajarito por ahí. Me imagino que estás en compañía de tu familia, de tus hijas. Sí, andamos aquí afuera en el jardín, el espacio que tenemos cerquita, donde vivimos. Ah, muy bien. Sí, pues qué buena onda que estés ahí en familia y pues nada, bienvenido de verdad aquí a los micrófonos de la ensalada. Ya se nos hizo por fin que estuvieras aquí con nosotros, Rafa. Y bueno, ahora sí que vas a hablar de este mero mole que es el tuyo sobre las bicicletas. Cuéntanos, por favor, antes de entrar al tema y ahorita que dije de mole, cuéntanos, por favor, ¿qué desayunaste el día de hoy? Porque, como tú bien sabes, es la pregunta tradicional aquí en la ensalada. Sí, pues hoy desayuné solo fruta porque salí a pedalear un ratito, entonces trato de no desayunar tan pesado. Entonces, frutita ahí con miel, un poquito de yogur y un juguito de naranja para aguantar la pedaleada. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿y por qué te gusta pedalear? ¿Cuál es como el beneficio? Empecemos quizá por el beneficio a la salud. Sí, pues creo que, o sea, el principal beneficio que nota uno pues es esta parte en salud, ¿no? O sea, y porque reduce un montón los niveles de estrés, ¿no? Entonces, ahí ese beneficio se traduce en cuestiones de salud, ¿no? O sea, el tener poco estrés en tu día a día, pues te digo que repercute mucho en tu salud. Pero sí también, casi los que somos ciclistas, pues venimos de ahí de una experiencia tal vez como de ver la bicicleta como un medio más económico para desplazarte en la ciudad, ¿no? Entonces creo que muchos venimos de ahí. Entonces encontramos ahí como esta opción, ¿no?, de desplazarte más económico y ya, pues ahí se le pegan mucho más cosas, ¿no? Viene esta parte de salud, viene incluso la parte ecológica y ambiental que trae como movernos en bicicleta y aspectos también sociales, ¿no? O sea, moverte ahí, salud, seguridad. ¡Órale! Un montón de cositas. Eso está bien interesante. O sea, que la bicicleta pueda abordar y que esté fomentando algo tan multidiverso, con tantos beneficios. Y bueno, yo así me imagino que al andar en bici, pues se hace muchísimo cardio, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahorita que la salud es algo tan importante, qué bueno, pues es subirse a una bici. Sí, pues andar en bicicleta, prácticamente estás reforzando tu sistema inmunológico, ¿no? Y ahora con esto de la pandemia y obviamente antes de la pandemia, pues México somos un país con altos índices de obesidad, de diabetes. Entonces, Creo que es una buena herramienta para entrarle a esta parte de activarnos físicamente. Y sí, como dices, es muchísimo cardio, depende del tipo de ciclismo que hagas, pero también vas desarrollando capacidad física, ¿no? O sea, fuerza también para personas que a lo mejor tuvieron lesiones y vienen saliendo de una lesión, pues el uso de la bicicleta es bien recomendado como para generar otra vez fuerza, ¿no? Depende de la lesión, ¿no? Y de cómo sea tu avance. Órale. Entonces, pues ahí está la opción de subirse a una bicicleta. Y ahora con la pandemia, pues se le suman todavía más cosas, ¿no? O sea, cuéntanos, porfa. Pues la bicicleta es un transporte personal donde sí te puedes evitar como ese contacto directo en el transporte público y en los espacios, ¿no? Entonces genera como también esa opción, ¿no? Si eres una persona como en una situación de riesgo por COVID, que no sé, eres mayor de edad, tienes tal vez diabetes, pues ahí está la bicicleta para que refuerces tu sistema inmunológico y aparte como este distanciamiento físico que se recomienda tener, pues también lo puedas ir ahí contemplando, ¿no? En tu desplazamiento en bicicleta. Claro, y también de las recomendaciones es estar generando actividades al aire libre y bueno, pues andar en bici creo que es una muy buena solución. Oye, te quiero contar algo, Rafa. Ya ves que tú siempre me habías dicho, Citlali, ¿cuándo vas a subirte una bici? ¿Cuándo vamos a pedalear? Pues déjame decirte que justamente ahora en la pandemia, una querida persona fue que me empezó nuevamente a dar clases y sobre todo de saber cómo subir y bajar y cómo estar dentro de la ciudad y en la periferia, pues haciendo haciendo el pedaleo, ¿no? Entonces ya ahí voy comenzando, pero sí tenía un poco de miedo, Rafa. Sí, pues de hecho es como el factor principal del por qué la gente no se anima a andar en bicicleta, porque se sienten inseguras y con cierta razón, ¿no? O sea, de repente las calles no cumplen como con características de seguridad vial que te permitan desplazarte cómodo y seguro, ¿no? Entonces, sí, fíjate que que me di cuenta de el protagonismo que tienen los autos en nuestras calles y eso me hizo reflexionar el andar en bicicleta ahora. Claro, sí, en Xalapa el parque vehicular está altísimo, más o menos hay como un auto por cada 3 personas en Xalapa. Wow. Imagínate la cantidad de autos. Y entonces todo, y aparte que toda la infraestructura está diseñada para el uso del automóvil, te digo que los datos nos dicen que a lo mejor de 100 personas que encuestes, 70 personas quisieran desplazarse en bicicleta, pero solo 20, 15 personas se animan, y el porqué es que no sienten la seguridad de moverse en bicicleta, ¿no? Se sienten que van a ser atropellados. Sí. Entonces, eso demanda más cosas, ¿no? Eso demanda que tengas, primero, las ganas de moverte. Te digo, mucho surge por necesidad, pero si no hay necesidad, pues obviamente va a ser difícil que te animes, porque está esta parte de inseguridad, ¿no? Entonces, si empezamos a fomentar eso, si me empiezo a capacitar y como tú sales un sabadito que a lo mejor la gente va con otro chip, o un domingo que el automovilista va con otro chip, y te mueves ahí cerca de tu casa, pues empezarás a ver que no es tan complejo, que hay cierta cultura, al menos en Xalapa, ahí se va formando, ¿no? Gracias a los colectivos que han estado ahí como echándole ganas a que la bici se vea como un medio de desplazamiento en las ciudades, porque sí la vemos, o sea, y voy a hablar del caso Xalapa. Hay muchísimos ciclistas, o sea, si tú vas un sábado o domingo, no sé, si te acercas a un punto, velódromo, Uzbi, como las salidas de la ciudad, pues como vas a ver incluso, mucha gente bajando sus bicicletas de un rack, de un carro, para ir a pedalear, ¿no? O sea, hay mucho ciclismo, solamente que no hemos llegado al grado de tener un ciclismo de desplazamiento o de transporte fuerte en la ciudad, ¿no? Pero si tú preguntas, ¿quién anda en bici en Xalapa? Casi que en cada casa hay una bicicleta, ¿no? Oye, y eso que Xalapa es subir y bajar en menos de pocos metros. Oye, claro. Me gustaría regresarme un poquito al tema que hoy nos convoca la bicicleta y todo lo que nos estás contando, que es la movilidad sustentable y la movilidad urbana, ¿no? Entonces, digo, nada más como para que nos pueda quedar un poco claro qué es esto de la movilidad hacia la sustentabilidad, Rafa. Sí, bueno, pues así como muy, muy técnico, la movilidad es como los desplazamientos que se realizan en un espacio para llegar de un punto a otro punto y que involucra también a lo que ocurre en ese espacio. Hablemos de infraestructura, hablemos de las cosas sociales, pero técnicamente es la movilidad, es el desplazamiento que yo hago de un punto a otro punto, ¿no? Ahora bien, y las características de este desplazamiento, porque puedo hacerlo caminando, puedo hacerlo en un vehículo no motorizado, puedo hacerlo en transporte público. Entonces, eso es técnicamente la movilidad, ¿no? Y creo que cabe destacar que es un derecho universal, la movilidad. Sí, es no, imagínate. Tener acceso al agua, ¿no? Sí, o imagínate que no nos podamos mover. Sí, o sea, nadie te puede reprimir ese derecho de desplazarte en las ciudades. Obviamente hay espacios privados, ¿no? No te vas a poder meter a una casa, pero en todo lo que es público tienes el derecho de desplazarte con el medio que tú consideres que te adecua mejor. Oye, y ahora que aquí se maneja el concepto de movilidad sustentable, si hiciéramos ahorita rápidamente un ejercicio de comparar, ¿cuál sería una movilidad no sustentable de una movilidad que sí invita a la sustentabilidad? Sí, pues ya hablamos un poquito al inicio. Una movilidad que va enfocándose en la sustentabilidad normalmente se basa en la eficiencia del medio de transporte que tú utilizas, ¿no? La eficiencia energética, la eficiencia ambiental, ¿no? Entonces, si nos vamos como por ese punto, pues sabemos que una movilidad activa, como se le llama, que es lo peatonal o con vehículos no motorizados, pues representa menos impacto ambiental y económico. Entonces, eso es una movilidad sustentable. Tampoco quiere decir que el uso de transportes motorizados pues no sean una buena movilidad, pero a lo mejor no son tan sustentables como otros, ¿no? Porque pues ya estás generando emisiones, la cantidad de recursos que se utiliza para fabricar un auto pues no es nada comparada con la cantidad de recursos que se utilizan para fabricar una bicicleta, ¿no? Entonces, hacia allá es el enfoque de la movilidad sustentable, ¿no? Que sea eficiente, no solo para ti como usuario, sino para el entorno, ¿no? Y entonces los transportes no motorizados pues son los que vienen como a incidir más fuerte en este punto ecológico, ¿no? Oye, y ahorita que también comentabas de que es un derecho universal el que cada uno de nosotras, de nosotros, pueda desplazarse y que a veces la forma en la que está estructurada una ciudad impide que esto sea así. O sea, me estoy imaginando, por ejemplo, a todos los que andan en bici, ¿no? Que sí, me doy cuenta del protagonismo, como te comento, hegemónico que tienen los autos, ¿no? E incluso muchas veces hay personas en auto que se molestan de otros tipos de movilidades. Pero también me imagino, por ejemplo, a todas las mujeres que de repente, aunque tengamos la libertad de desplazarnos, hay lugares que por cuestiones de violencia de género no nos queremos ir por esa ruta, ¿no? O también me imagino a las mujeres, digo, a las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, visual o motriz, ¿no?, de su cuerpo. ¿Qué podemos hacer ahí al respecto y cómo es que la movilidad sustentable realmente sí incluye este tipo de cuestiones? Sí, pues es tema complejo, Citlali, ya lo hemos comentado ocasiones anteriores y ahorita que iniciamos. Esta parte de la movilidad como un derecho se ha visto mermada por las acciones que se han tomado, ¿no? O sea, la verdad, estamos como muy deficientes en infraestructuras que te permitan una movilidad sustentable, ¿no? O sea, como dices, no hemos ni siquiera enfocado las acciones a hacer una ciudad más caminable, ¿no? Porque de primera, pues, seamos peatones todos, ¿no? Entonces, hacia allá debería ser enfocada, y como bien dices, o sea, el auto y su infraestructura es dueño y señor de las ciudades, ¿no? Entonces, ahí es donde ocurre que no hemos podido lograr como otros tipos de desplazamiento y que se vuelvan eficientes, ¿no? O sea, ya te digo, para andar en bicicleta, ya no hablemos de accesibilidad universal, ¿no? O sea, ya, ya son cosas bien complejas, ¿no? Pero sí, o sea, se puede lograr una movilidad sustentable, ¿no? O sea, y obviamente, pues es un trabajo que hay que venir haciendo. Venimos como con este rezago de infraestructura para otros tipos de desplazamiento, pero que pueden dar pauta para que ocurra todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalapa ya contamos con una ciclovía, se ha aceptado regularmente bien y la gente se ha como adaptado ya a su uso, y entonces ahora empiezan a salir las demandas de otros usuarios, ¿no? Por ejemplo, la ciclovía ahora se usa por corredores, entonces sale una demanda que entonces el corredor, pues a lo mejor por la banqueta no puede, y hablo de un corredor, ahora imagínate personas con alguna discapacidad, ¿no? Uh-huh. Donde ahí sale la falta de infraestructura como inclusiva y con diseño universal, ¿no? O sea, no tendrían por qué estar por ahí, o sea, una persona que tiene una discapacidad motriz se tendría que poder desplazar por las banquetas sin ningún problema, ¿no? Y los vemos por el arroyo vehicular, porque ahí sí se ha destinado infraestructura, ¿no? O sea, es cierto. Calles. Entonces, es un tema bien grandote hablar como de esta parte de la inclusión, uh-huh, y aparte de la seguridad, no solo vial, ¿no? O sea, yo te comentaba que muchos no se animan y sí puntualicé por el tema de seguridad vial, pero por temas de seguridad pública también es bien complejo, ¿no? O sea, uh-huh, habrá recorridos que alguna persona no los querrá hacer por esta condición de inseguridad, ¿no? Dirá, no, pues ya no voy a salir a esa hora a andar en bicicleta, ¿no? Menos para desplazarme. Entonces, sí tiene mucho que ver la infraestructura con la que cuentan las ciudades para ir generando como... O sea, si queremos ver una ciudad con bicicletas, pues construyamos infraestructura para bicicletas, ¿no? Así ocurre, claro, la demanda inducida, ¿no? Si le construyes calles para el auto, pues autos vas a tener, ¿no? Si construyes para peatones, pues vas a tener peatones en los espacios, ¿no? Un poquito por ahí va esta parte de empezar a incluir como otros tipos de desplazamientos en las ciudades, ¿no? Claro. Oye, y gracias a este abanico ahora que nos das de todos los tipos de movilidades que podemos tener, y sobre todo, cómo pueden ser hacia la sustentabilidad que se aboca en cuestiones de seguridad, económicos, de salud, ambientales e incluso de inclusión, ¿no? Como lo estamos platicando, pues nuevamente vayámonos a enfocar a las bicis. ¿Qué datos curiosos? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Cómo nos podemos abrir los ojos, quienes ahorita te estamos escuchando? Pero ¿cómo nos podemos abrir los ojos de forma figurativa para tener una mirada más profunda sobre todos los beneficios de la bici? ¿Qué simboliza y qué significa una bicicleta? Pues sí, mira, la primera es, si te quieres dar cuenta, es animarte a usar una bicicleta del modo que tú quieras, ¿no? O sea, uh-huh, hay muchos modos, ahí está el deportivo, está el recreativo, está el de desplazamiento, incluso para trabajar la bici se usa, ¿no? Pero también creo que es importante, pues, o sea, en función a este uso de la bicicleta, pues también se van instituyendo algunas fechas importantes, ¿no? Para llegar a más gente, ¿no? O sea, se instituye el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Mundial Sin Auto, que son días en donde se pretende que la gente haga conciencia de que la bicicleta puede ser un instrumento de desplazamiento eficiente, ¿no? Porque lo es, ¿no? Está comprobadísimo que en ciudades, incluso en Jalapa, desplazamientos de 2 o 3 kilómetros son más eficientes en tiempo que en un auto, ¿no? Órale. Obviamente, pues el costo económico de un auto siempre se va a ir muy lejos en cuestiones de eficiencia de una bicicleta, pero uh-huh, en tiempo, si tú te desplazas 2 kilómetros, por la cantidad de autos que ya comentábamos en Jalapa y el tipo de calles que tiene Jalapa, es más fácil desplazarte en bicicleta o es más rápido desplazarte en bicicleta, ¿no? pero te digo, se instituyen como muchas fechas y sobre estas se va trabajando, ¿no? Son como las que van dando pauta para que ocurran cositas, esta parte del derecho universal del desplazamiento, pues hay ahora una ley a nivel federal que está dando como un respaldo a este derecho, ¿no? Eso está bien interesante, que haya políticas públicas, además de una motivación personal y de una sociedad que está buscando estos espacios. Y si bien un solo individuo se puede subir a una sola bici, existen rodadas colectivas, existen proyectos, propuestas ciudadanas, de las cuales tú eres parte, no de todas, evidentemente, pero sí de muchas. Cuéntanos, porfa, de estas rodadas que se pueden hacer en la ciudad, en este caso Jalapa, pero también seguramente sabes de otros casos en otras ciudades. Sí, sí, sí. Pues mira, ahora por pandemia estamos ahí como un poquito detenidos, aunque la bicicleta, te digo que es un medio que te puede apoyar a desplazarte en esta pandemia, pues como de repente estas rodadas, que son recorridos en bicicletas, se vuelven masivos, pues decidieron los colectivos, al menos aquí en Jalapa, como que parar un poquito. Uh-huh. Obviamente pues siguen andando en su bici, pero sí hay muchas iniciativas que ya están casi otra vez por iniciar, ya andan ahí mordiéndose las uñas por salir. Nosotros desde la universidad tenemos un evento que se llama Rodadas UV, que es esto, hacer recorridos en bicicleta, y tiene el objetivo de visibilizar a la bicicleta como un medio de desplazamiento, y las enfocamos a personas que están empezando a andar en bicicleta, que ya sepan andar en bicicleta, pero que no se animen a salir a la ciudad en bicicleta, ¿no? Y así, como estas rodadas universitarias, pues hay colectivos que hacen rodadas casi todos los días de la semana. Normalmente las ocurren por la noche, 8 o 9 de la noche, y pues toman la ciudad así para empezar a involucrar a la gente y que se den cuenta que los desplazamientos pueden ser posibles, ¿no? Y en ese activismo que le vamos a llamar, ¿no? Pues entonces la gente se va subiendo, como bien dices, las autoridades empiezan a ver como una demanda, ¿no? Uh-huh. Como una demanda de espacios, y se logran articular. Por ejemplo, ahorita los colectivos en Jalapa están ya más articulados, o sea, ya no es que cada quien está jalando para su lado, sino que hay algunos objetivos muy en común que están buscando, ¿no? Como esta parte de la seguridad vial, como esta parte de demandar espacios para poderse desplazar, ¿no? O sea, porque te digo, a veces erróneamente creemos que la ciclovía va a funcionar para que podamos ir a hacer ejercicio y nos ven en una calle sin infraestructura y nos dicen, vea la ciclovía que ya se la construyeron, pero pues si vamos en esa calle es porque por esa calle tenemos que pasar. Uh-huh. Y digo, si yo voy a Las Trancas, ¿cómo me voy a, poniendo de ejemplo a Jalapa, cómo voy a Ruiz Cortines si yo ni siquiera voy por allá, ¿no? Pero mi modo de desplazamiento es la bicicleta. Entonces, claro, hacia allá están trabajando los colectivos, pues para que se logre esto, ¿no? De poder tener la bicicleta justo como un medio de desplazamiento, ¿no? Oye, Rafa, todo esto que nos estás comentando está bastante interesante y nos gustaría que más adelante nos compartieras modos de contacto para quienes quieran saber más sobre este tema. Si bien ahorita estamos en contingencia y el semáforo nos va marcando qué tanto podemos seguir con nuestras actividades y no, pues justamente cuando ya todo esto pase, pues podamos nuevamente irnos a esas rodadas. Y bueno, antes de finalizar, a mí me gustaría que nos compartieras alguna anécdota, algo que te haya sucedido por andar en bici y que te haya marcado para toda tu vida, o que sea algo que te gustaría contar en este momento para los radiocomensales de La Ensalada. Sí, de las buenas o de las malas. Porque hay de las dos, ¿verdad? De todo hay. Bueno, pues échate la que tú quieras. Sí, no, pues creo que una de las anécdotas, la que casi siempre comento es que, y lo veo siempre que nos toca dar como cursos de aprender a andar en bicicleta, me dicen, es que yo no sé andar en bicicleta, y es que ¿cómo voy a enseñar a andar en bicicleta? Y siempre les digo, a ver, yo aprendí a andar en bicicleta y quien me enseñó fue mi mamá, y mi mamá no sabe andar en bicicleta, ¿no? ¡Órale! Entonces, más que mi anécdota, es anécdota de mi mamá, porque en el afán de enseñarme, cuando yo pude, le dije, ma, está bien fácil, y estaba yo chamaquito, ¿no? Y súbete a la bici, y ¡pum!, se sube, ¿no? Y ahí la voy acompañando de bajadita, y en cuanto la suelto, hasta la banqueta, fractura de muñeca. Entonces, esa es como mi anécdota, ¿no? O sea, alguien que no sabe andar en bicicleta, te puede enseñar a andar en bicicleta, entonces no veo por qué no podamos andar en bicicleta. Y bueno, esperemos que ya esté bien tu mamá. Sí, no, eso fue hace años, ¿no? Bueno, empezamos a andar en bicicleta. Pero esa es una de las anécdotas, muy cortita, y pues hay muchas más, ¿no? O sea, conoces mucha gente andando en bicicleta. Lugares, supongo, ¿no? Sí, lugares. Ahorita algo bien bonito que me pasa, como una de las anécdotas más nuevas, es como ese gozo de la ciudad con tu familia, ¿no? Porque ahora tengo una bicicleta donde puedo subir a mis niñas. ¿Cuántos años tienen? ¿Mande? ¿Cuántos años tienen? Una tiene, va a cumplir 4 años y otra tiene 2 años. Ándale, entonces tienes bici para ellas. Ajá, entonces ahí andamos. Y eso como anécdota es bien bonito porque ya la gente va viendo que hay una posibilidad, ¿no? Dicen, pues si yo voy solito, y este chavo va con sus 2 niñas y no le pasa nada, pues seguramente que podemos ir ahí. Entonces, las anécdotas de la gente que se me acerca me dice, pero ¿cómo puedes? ¿Está loco? Te digo, pues no estoy tan loco. Al menos no es por eso. Ajá, sí. Y me dicen, pero las niñas, digo, pues vela, espantadas no van, ¿no? O sea, al contrario. Dice, no, estás loco, ¿no? Ajá. Y digo, bueno, pues es que ya también lo que comentábamos, ¿no? O sea, tener la capacidad de moverse en una ciudad sin infraestructura también se desarrolla, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente, si aprendiste a andar en bicicleta hace 3 meses, a lo mejor te va a hacer falta pericia para desplazarte en un ambiente donde la bicicleta todavía no tiene infraestructura, ¿no? Una vez que das ese pasito y te empiezas a mover en calles que cuentan con infraestructura para bicicleta, pues ya te vas. Entonces, esas son como la anécdota esa de que te puede enseñar a alguien que no sabe andar en bicicleta, es como la más, ¿no? Buenísimo. Y hay otras de caídas, vaya, de todo, ¿no? Sí, que es parte de, ¿no? Sí. Sí, no se espanten de la primera caída porque va a haber más. Ah, ok, bueno, me parece muy bien. Y evidentemente ahí va de la mano con la educación vial, con nuestro sentirnos seguros, ¿no? También generar espacios donde podamos también informarnos sobre todo lo que implica ser también un responsable al volante de 2 ruedas. Y pues yo deseo de verdad que esto pueda transitar hacia horizontes sustentables. Me refiero a la movilidad en las ciudades, a la movilidad de nuestros espacios, para que tus hijas, que el día de hoy tienen 4 y 2 años, cuando crezcan, sean de verdad unas ciudadanas que gocen de una ciudad con movilidad sustentable, Rafa. Oye, ¿qué onda? ¿Cuáles son los medios de contacto para quienes querramos saber más sobre estos temas? Pues desde la Universidad Veracruzana tenemos este eje de espacios universitarios y movilidad sustentable, y estamos como COSUSTE. Aquí estamos en Facebook y en todas las redes, estamos como COSUSTENTA V. Así entonces, es. Ahí nos pueden contactar. Y pues bueno, los colectivos, hay muchísimos colectivos, seguramente en Facebook. Te menciono algunos como, no diría de los más importantes, sino diría de los que más tiempo llevan haciendo este tipo de eventos, o este tipo como de activismo social. Está Fisi Ciclovida, que es una asociación civil. Están las chicas de Divas Urban Bike. Por ahí hay otros colectivos que van surgiendo, Radioactivos, Sensatos, otros colectivos de cerca de Jalapa, Tejones, por ahí, y escuelitas también de bicicleta que van metiendo como a la gente al ciclismo, ¿no? Pero te digo, son muchísimos grupos que la verdad, si me pongo a decirlos, se me va a ir alguno, ¿no? Entonces, te digo, los que llevan como más tiempo, Fisis, Divas, estos chicos de Radioactivos, Sensatos, y mucha gente que también, sin tener un colectivo, incita a la gente a moverse en bicicleta, ¿no? O claro. A seguirse a esto que es el ciclismo, ¿no? Y yo creo que es el ser ciclista es invitar y proponer la acción desde el ejemplo, ¿no? O sea, porque al final del día es cuando ves a esa persona que llega en su bici, con todo lo que implica, con el cansancio, el sudor, pero al mismo tiempo con las endorfinas, con la alegría y con todo el ímpetu que llega al espacio de encuentro, que te brinda una nueva opción para desplazarte en la ciudad. Creo que el ejemplo que todos ustedes nos dan es invaluable y de verdad me pongo de pie para aplaudirles a todas y todos ustedes. Tengo grandes amigas, amigos, y de verdad también qué bonito que la Universidad Veracruzana, que es una universidad pública, esté generando estas propuestas que van teniendo poco a poco y de forma muy consistente ya resultados tangibles para esta movilidad sustentable. Rafael Ortega Ortiz, encargado del Eje de Espacios Universitarios y Movilidad Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Te agradezco mucho, Rafa, esta charla que nos ayuda a comprender un poco más sobre las bondades de la bici. Cosustenta, así es como los encontramos en todas las redes sociales. ¿Algún mensaje final que quieras que quede germinando en los oídos de quien ahora te escucha, Rafa? Súbanse a la bici, para las tortillas, aunque sea, pero súbanse y ahí van a ver el beneficio que tienen, ¿no? Buenísimo. Hagan recorridos cortitos. Los que empiezan, hagan recorridos cortitos, vayan al mandado en la bici. Buenísimo. Verán que de a poco se van a ir aventurando otra cuadra más, otra cuadra más, otra cuadra más. Yo voy a seguir ese ejemplo y esa recomendación que me das. Te mando un abrazo, Rafa. Muchísimas gracias por esta llamada. No, hombre, gracias por la invitación. Nos vemos, que estés muy bien. Hasta que se me hizo. Hasta que se nos hizo, ¿verdad? Por fin ya tenemos a Rafa en la ensalada. Vale, muchas gracias. Saludos. Abrazos. Continuamos aquí en la ensalada. Germina tus ideas. La ensalada. La forma actual en la que las personas nos estamos moviendo en la mayoría de las ciudades está acabando con nuestra paciencia. Muchas horas de traslado, precios elevados, hacinamiento en los transportes, inseguridad, y es entendible. La movilidad sustentable, por otro lado, es un modelo de traslado y de ciudad que permite a las personas ir de un lugar a otro sin generar tantas emisiones contaminantes, porque es accesible, eficiente, segura, equitativa para todo tipo de persona y necesidades. Y en esta ocasión nos vamos a despedir de la ensalada en música con ambiente con una cumbia de la bicicleta a cargo de David Aguilar. Así que, muy a propósito de la movilidad urbana, pues comencemos por mover el cuerpo a partir de nuestras bicicletas, de nuestros pies para caminar, pero también de las caderas, de los hombros y los brazos para echarnos una buena cumbia. Nos vemos en el próximo programa. Yo soy Citlal Aguilera y les mando un abrazo enorme para todos ustedes, queridos radiocomensales, y nos vemos en la próxima para seguir hablando de saberes y sabores. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios